100.1 Radio Nativa. Radio Nativa te da la hora. 8:51. A donde vayas, Radio Nativa. A los maestros de la cumbia amazónica. Sonido 2000. Tarapoto. Ay, ay, ay, es cumbia, cumbia. Es cumbia del Cascajal. Ay, ay, ay, es cumbia, cumbia. Es cumbia del Cascajal. Su gran error. Y ahora es el

100.1 Radio Nativa. En Radio y Televisión Nativa somos respetuosos de la libertad de prensa y expresión. Los productores y directores del siguiente programa se hacen responsables absolutos de su contenido y difusión. En Radio y Televisión Nativa presentamos Fiesta Deportiva, lo mejor del deporte. Conducción, Manuel Barreto. Compra y vende, Selva Central. Atención, ¿estás súper interesado en vender o comprar tu inmueble? Ahora cuentas con nuestro servicio de corretaje, libre de firmas y comisiones. Nosotros nos encargamos de la búsqueda de clientes para comprar o vender tu casa, terreno, fundo, chacra o vehículos. Llama o escribe al 993-055-559. O visítanos en nuestra oficina del Jirón Junín 162 a tercer piso. La Merced, Chanchamayo. Experiencia y seriedad, brindando excelentes opciones a nuestros clientes. Compra y vende, Selva Central, tu nueva opción en corretaje de inmuebles.